escuchamos un clásico, clásico, clásico. Hellbound Warlock, Doro Pech. La radio online del rock se llama asaltomataradiorock.com. Entra y dale al play para escuchar nuestros más de 60 programas en emisión. En nuestra parrilla de programación encontrarás los horarios de cada uno de ellos y podrás acceder fácilmente a su ficha personal, donde encontrarás el reproductor de podcast de cada uno de ellos si es que no pudiste escucharlos en directo. Entra en nuestra sección de firmas y controla los últimos artículos editados que te ponen al día del rock y sus últimas novedades, festivales, conciertos. También puedes acceder a través de la página de inicio a los distintos programas y a los artículos en nuestros artículos más recientes. Para escucharlos en tu teléfono, descárgate nuestra aplicación móvil, gratuita y confiable a pesar de no estar en Google Play, o pilla los productos personalizados en nuestro merchan. Asalto Mata Radio Rock, la radio online del rock. Desde San Juan, para todo Puerto Rico y el mundo. Una estación en continua evolución. 247-365. Todo lo nuevo y lo clásico. A través de la principal estación en línea, Heavy Metal Mansion. AC Rock, en alianza con otras plataformas y medios digitales, hace posible ahora mismo la transmisión de este programa en nuestra estación. Para conocer todo lo que ofrecemos, descarga nuestra aplicación móvil disponible para iPhones y para Androids en sus respectivas tiendas. Accede a azrockradio.com para más información. Somos tu playlist de rock 24/7. AC Rock. Y bienvenidos a la nueva lechonera del rock. ¡Aplauso! Dale aplauso ahí. ¿Dónde están los aplausos? Suénalo, que no lo suenan. Oye, ¿qué pasó aquí? Que el aplauso se quedó trancado aquí. Mira para allá. Se me han quedado los aplausos trancados. Dale otra vez. Mira, se quedaron trancados los aplausos. Increíble. Estoy más atrás que las amígdalas. Déjame ver si los puedo sacar por acá. Vamos a empezar de nuevo, porque esto como que se quedaron los aplausos trancados y al lechón atómico se le está trancando el mundo aquí ahora. Ahora sí, ahí estamos. Bueno, transmitido desde San Juan, Puerto Rico, capital del ron del mundo, Isla del Encanto, ombligo de América, autopista de huracanes. ¡Y páralo, páralo! Esta semana pasó por nuestra isla, un disturbio, que fue el disturbio del huracán, que se formó aquí mismo. Este huracán era una onda tropical que se convirtió en tormenta tropical justamente cuando estaba azotándonos, y salió del país siendo un huracán. Pero ¿qué ocurre? Que llovió tanto y movió los cables que mucha gente se ha quedado sin luz y sin agua. Bendito, uno de ellos es J.C. River, que es la voz que usted escucha aquí en los anuncios, que acaba de escuchar ahí, en el que decía una estación en continua evolución. Y pobre J.C. River está batallando. Le llegó el agua ahorita. Ahorita le llegó el agua y llevaba sin agua. Imagínense estar esos 4 días sin agua. Pero bueno, hay gente que está bien, otros están pues con problemas. Dicen que el 25% de la isla no tiene electricidad. Pero esas cosas pasan cuando tú vives en el Caribe, que estás expuesto a temblores, huracanes y otras cosas más. Así que bueno, ¿qué podemos hacer? Bueno, los aplausos se han trancado. Ahorita se me tranca la computadora y tengo que sacar el programa por otro lado. Yo espero que no. Yo espero que no. ¿Sí? Ajá. Qué bien. Ah, bueno, pues seguimos hablando mientras el sistema yo lo sigo levantando. Vamos acá, que me acaba de dar esto aquí un clase de error, pero esto pasa en vivo, gente. Esto pasa en vivo. Mira para allá, sacó hasta el flash player la cosa esta. Pero vamos, seguimos adelante. No importa. Bueno, estamos transmitiendo, como siempre, encadenados con avanzadametallica.net en la República Dominicana. También con Asalto Mata Radio Rock en España. También estamos, vamos a ver, ¿dónde están los contrallados aplausos? No me acostumbro de estar sin aplausos. Nos engalan a estar también por AC Rock, la estación más importante del rock de mi país, de Puerto Rico. A ver, que no sale el aplauso tampoco. Ay, Dios mío. Bueno, nos quedamos sin aplauso por hoy. Vamos a ver si los puedo sacar por acá. Tampoco los puedo sacar por acá. Bueno, y seguimos sin aplauso. Vamos a hacer algo. Vámonos con un tema en lo que yo sigo resolviendo aquí. Y podemos ver qué rayos fue lo que pasó con el programa. Vámonos con un tema a ver hasta dónde me lleva la tecnología. Ah, espérate, que no he dicho. Y tampoco lo puedo decir. No puedo creerlo. Tampoco lo puedo decir. Pues vámonos con el próximo tema. Ahí está, esto es Obús, Sangre de Rock and Roll. Es de la última producción de Obús, del 2019, diciembre de 2019, si no me falla la ficha. El disco se llama Con un Par. bandaza que hay que ver en vivo. ¡Wow! Temazo, de verdad que temazo de Obús. Y de hecho, cuando usted oye el paquete, paquete, paquete, paquete, que oye eso, que es el tema que yo uso de fondo cuando hablo, es otro tema de Obús. Es un tema de Obús, de esta gran banda española. Y bueno, vamos a hablar de donde estamos en diferido, que no lo dijimos, en diferido estamos martes 7 pm, espectro FM 98.9 MHz, Corrientes, Argentina. Martes 8 de la noche, Metal Corrosivo en México. Jueves 2 de la tarde, en Demontre Radio General Roca, Río Negro, Argentina. Viernes 12 del mediodía, esta es nueva. Lado Salvaje Radio en Mendoza, Argentina. Viernes 4 de la tarde, Rock FM, Costa Rica. Viernes 9 de la noche, FM Ser Metal 99.5 MHz, Neuquén, Argentina, en la ciudad linda de San Martín de los Andes. Domingo 3 pm en Radio Enigma, Santiago de Chile. Estamos en todas esas emisoras en diferido y encadenados con metalpr.com, heavymetalmansion.com, avanzadametallica.net, azrockradio.com y asaltomatarradiorock.com. Estamos todos en diferido. Y bueno, hoy no tenemos aplauso, así que estamos sin aplauso. Vamos a ver si sale la cadena. Déjame ver si yo puedo sacar la cadena aquí sin que esta cosa... Sí, estamos en vivo, gente, estamos en vivo. Estamos en vivo y el equipo está hoy... Esto me ha pasado en algunas ocasiones raras, pero me ha pasado. Vamos a ver si suena la cadena. ¡Esa sí suena! Esa sí suena, ahí está la cadena sonando, porque estamos encadenados con todos y para todos. Saludo a los que nos están escuchando: Acero Latino, JC River, Dag Nerudas, el hombre. Vamos a ver, tenemos también un saludo a los Bull Rockers, saludo a Pedro Mestre que nos está escuchando, saludos a Joey que está esperando la tormenta. Están pegados a la lechonera del rock desde temprano y al otro programa anterior, a Heavy Metal Bunker Radio Show. Aquí está Arturo desde Junco que nos está escuchando también. ¿Quién más? Síguelo por ahí, vamos a ver. Rafael Conway, el hombre de allá de Club 77 en Río Piedras. Y bueno, ya Lechón, hablaste mucho. Vámonos con esto. ¿Ustedes han visto el festivalazo que está anunciado para Barcelona en el 2021? ¿Ustedes han visto el festivalazo que hay en el 2021 para Barcelona Rock Fest? Yo le voy a decir, ya que me acuerdo de bandas que están en el 2021 confirmadas ya para el Rock Fest del 2021, que va a ser el 1, 2 y 3 de julio del 2021. ¿Ok? Confirmadas ya: Judas Priest, Kiss, Manowar, UFO, Accept, Anthem, entre otras más. Foreigner va a estar ahí también. Vamos a ver si lo encuentro por aquí. Míralo aquí. Blind Guardian va a estar ahí. Nightwish, Gotthard, Nile, Doro, Phil Campbell, Hailstorm, Dragon Force. ¡Wow! El Rock Fest Barcelona va a estar muy... Unleash the Archers. Va a estar Riff, Riot. ¡Wow! Y una de las bandas que yo quiero ir a ver y que me encantaría ver es esta que viene ahora. se llama Call to Arms. Digo, Warriors of the World. Manowar. Bueno, yo solo espero que ya para el 1 de julio del 2021 toda esta situación del COVID haya pasado. Esperamos todos. Pero de aquí a allá, pues ya sabremos qué va a pasar. Esperemos, ¿no? Manowar. Vámonos con esto que es un clásico, clásico, clásico. Ozzy Osbourne. Cuando entraba por ahí un señor que se llamaba Zakk Wylde a tocar con Ozzy Osbourne. 32 años atrás, yo no sé, yo compré este disco como para el 90 o 91 por ahí. Y es como les digo, antes tú ibas a la tienda de discos y habían discos en los estantes y tú decías, este yo no lo tengo, este yo no lo tengo. Y discos viejos, yo ya esa magia como que se ha ido perdiendo, ¿no? Y ahora todo el mundo pone Spotify ahí y ya está, y ponen programas y no buscan ahí, no pasan por lo que pasamos nosotros. Pero bueno, cambian los tiempos. Ozzy Osbourne, Breaking All the Rules. Vámonos con esto que a ti te gusta. No habrá huracán. Ni vendaval. Ni terremoto. Ni virus. Ni pandemia. Que detenga a la nueva lechonera del rock. Como siempre, al pie del cañón. de Lujuria, tocando un tema de Muro. El disco se llama Únete al Escuadrón. Y el tema, ¿cómo se llama? Traidor. Temazo, temazo, temazo. Vámonos con esto. Desde General Roca, Río Negro, Argentina, de Montre Radio. Difundiendo metal las 24 horas. Demontreradio.com.ar. Algo más que solo música. Desde San Martín de los Andes, Neuquén, Argentina, estás escuchando FM Ser Metal, 99.5 MHz. Metal, las 24 horas. AC Rock, en alianza con otras plataformas y medios digitales, hace posible ahora mismo la transmisión de este programa en nuestra estación. Para conocer todo lo que ofrecemos, descarga nuestra aplicación móvil disponible para iPhones y para Androids en sus respectivas tiendas. Accede a azrockradio.com para más información. Somos tu playlist de rock 24/7. AC Rock. Bueno, me perdonan a todos los que escuchen la Sinfonía de Coquí hoy con la lluvia esta, y con estos días que han estado tan mojados, porque pues pasó la tormenta por aquí. Tengo una Sinfonía de Coquí aquí al lado del estudio, espero que no se estén escuchando, pero está, hay uno que por mi madre, que ese es Pavarotti, es la verdad, la verdad. Un saludo a la gente que nos escucha a través de avanzadametallica.net, que nos están escribiendo. Vamos a ver, por aquí dice que Joan Sano nos está escuchando, pero se le dañó el teléfono y nos está escuchando por la laptop. Bueno, es así. Saludos a Arias, a Guido Arias, que nos escucha de temprano. Andy, que estaba por ahí, también está el Chucky. El Chucky, pero este es el Chucky de allá, de, porque hay un Chucky allá en República Dominicana que vive pues fuera de la República, pero es de allá originalmente. Mira, Joey me envía los aplausos. Joey me ha enviado aquí. Un saludo a Joey y a Nuri, que están allá en Estados Unidos. Mira lo que me envió, los aplausos de YouTube, porque están dañados los míos. Así que vamos a poner los aplausos ahí. Ahí están los aplausos. Estamos resolviendo porque hoy con el sistema este estamos más atrás que la Jamaica. Bueno, otra vez, ahí sale el aplauso otra vez. Bueno, les cuento lo siguiente. Estamos... estamos experimentando, dicen que la gente tiene problemas. Recuérdense que después del huracán, de esta tormenta, hay gente que no tiene luz, hay gente que no tiene internet. Y pues obviamente yo me doy cuenta aquí que tengo más gente conectado de fuera de Puerto Rico que de Puerto Rico, porque hay gente que sinceramente no tiene ni tan siquiera servicio de internet. Hay un montón de clientes de ciertas compañías que al no haber electricidad, pues obviamente no pueden dar servicio. Y hay un reguero de cables que se mojaron. Y a veces cuando la cablería se moja, pues crea estos ruidos que cuando tú levantas el teléfono escuchas. Y eso pues molesta la transmisión del DSL, si es lo que tienes DSL en tu casa. Bueno, el día de hoy, 2 de agosto, cumple 69 años. ¿Cómo? Tremendo número, 69 años. El señor Joe Lynn Turner, que dio una cátedra de concierto aquí en Handelbar cuando vinieron. que yo quisiera tener la máquina del tiempo esa que usan en Back to the Future, el DeLorean, y volver para atrás, para ese día, y volver otra vez a ese concierto. Lo único que va a haber dos yo ahí, pero bueno. 2 de agosto, sí, cumplió 69 años, y vamos a escuchar algo de Jolene Turner, pero vamos a escuchar algo de Jolene Turner con nada más y nada menos que Yngwie Malmsteen. Así que vámonos con esto. Esto es You Don't Remember, I'll Never Forget, desde la ciudad de Leningrado en la antigua Unión Soviética. Yo no quería hablar encima, de eso, pero miren, nos vamos con una doble ronda, que hace tiempo no hago eso. Vámonos con el mismo tema, la misma gente, no, el mismo tema no. Nos vamos con Yngwie Malmsteen, esto es Deja Vu con Jolene Turner. Temazo, Yngwie Malmsteen con Jolene Turner cantando. Y sí, como dice Saurio, estoy festejando el cumpleaños de Jolene Turner, que fue hoy. Hoy cumplió 69 años. Y de verdad que De verdad que si usted no ha visto a Jolene Turner, tiene que ir a verlo. Él tocó aquí en Puerto Rico hace ya unos años atrás. Tiene como unos 5 años más o menos. Me ayudarán los muchachos del chat y los muchachos que me escriben por el WhatsApp de cuándo fue. Pero sí, en realidad pues vino a Puerto Rico y fue buenísimo el show ahí en Handelberg. Ahí estaba leyendo que el disco Trial by Fire, que yo no sabía que existía, yo creo que lo había escuchado ahí en uno de los programas de la era del Metalosaurio. Este disco Trial by Fire, que se grabó en la ciudad de Leningrado, actualmente San Petersburgo, fue grabado en el Leningrad SKK Stadium, el estadio que hoy en día ya no existe porque lo demolieron. Bueno, según aquí lo iban a demoler el 31 de enero de el 2020. El St. Petersburg Sports and Concert Complex, el complejo de deportes y conciertos de San Petersburgo, construido en 1980 en la antigua Unión Soviética, lo cerraron en el 2019 en agosto y fue demolido el 31 de enero del 2020. ¿Ok? 2020. Y bueno, ahí fue que se grabó en la Unión Soviética ese disco. Y lo digo, ¿por qué resalto eso de la Unión Soviética? Bueno, porque a mí me gusta mucho la historia. Ustedes lo saben que me gusta mucho la historia. Y se decía muchas veces que el rock no llegaba a la Unión Soviética ni a los países socialistas. Y es falso. Sí había. De hecho, hay bandas clásicas, como lo que es Aria, que es una banda rusa de los 80. Hay montones de bandas también. De hecho, uno de los conciertos más emblemáticos que se dio ahí en ese mismo lugar, en Leningrado, fue un concierto de Scorpions, que fue memorable, totalmente memorable. Ya, Lechón Atómico, no hables más nada. Vámonos con UTM. ¿Qué es UTM? Un trago más. Esto es Punto Final. Banda de España. Disco nuevo.

saludo a Oscar Halford. Le dedico esta canción porque él es como yo, super mega fan de Judas Priest. Y también a Antonio Colorado, que los vio. Y está también por ahí escuchando Alan Ortega, Luis Tañón y nuestro amigo Pablo Metalosaurio. Y a la bonita gente también que nos escucha de San Martín de los Andes, allá en Argentina. Se acabó, Johnny. ¡Se acabó! ¡Nada acabado! ¡Nada! No es tan fácil acabar. So let's go for another one. This one's called Refugee, okay? Pues ya lo dijo Biff Byford de Saxon. Refugee. ¿Cuándo van a traer a Saxon a Puerto Rico? Una banda súper clásica, hay que acabarla de traer antes de que se nos enfermen porque están mayores, ¿eh? Temazo de Saxon, Refugee, del disco The Eagle Has Landed, parte 2. Tema, creo que finaliza ese disco. Me escriben, Lechón, métele más caña. Pues le vamos a meter más caña ahora, vamos a meterle más caña ahora, vámonos con esto. Hola, soy Sara Monzón, vocalista de Contracara, heavy metal desde Lima, Perú. Y tú estás escuchando metalpr.com. En vivo, Contracara. Cómo canta Sara Monzón, en vivo de Lima, Perú, son Contracara, del disco del Tour del Mar, en vivo. brutal, brutales bandas tiene nuestra Latinoamérica. Vámonos con esto que es un clásico, clásico, clásico. 1979. ...1979, el disco Overkill, Motorhead, el presente inmortal Lemmy. Hay hasta distintas estatuas, hay hasta la procesión de Lemmy en España, ¿eh? El tema Limp, From Limp. El Inmortal Lemmy. Ahí está. Vámonos con esto que usted le gusta. AC Rock, en alianza con otras plataformas y medios digitales, hace posible ahora mismo la transmisión de este programa en nuestra estación. Para conocer todo lo que ofrecemos, descarga nuestra aplicación móvil disponible para iPhones y para Androids en sus respectivas tiendas. Accede a azrockradio.com para más información. Somos tu playlist de rock 24/7. AC Rock. Y así es. Oye, este lechón atómico tira la cortina siempre tarde. Se me quedan esos bachecitos ahí. Con miedo a darle clic que me brinque la cortina. Se lo digo porque es parte de lo que está pasando. Bueno, les cuento. Ah, un saludo a Poncho que entró por ahí a pedir malón como siempre. Pero él gozó con el tema que le pusimos de Saxon. Así que está ya Poncho. Ya está complacido, creo. Vale, vamos a ver. Bueno, en 1986, hace 34 años atrás, durante estas fechas, salieron varios discos que cumplen años. Uno de ellos es Cinderella Night Songs. Y ahí es donde está, en 1986 salió el tema aquel Nobody's Fool, que le dio la vuelta al mundo, y que aquí en Puerto Rico vino el concierto aquel de Cinderella con Bon Jovi. Fue de los primeros conciertos que yo vi. Si no fue el primero. Eso fue aquí en el Irán Bison. Y se escuchaba afuera todo bien brutal. Bueno, una cosa exagerada. También 1986, un día como hoy, se lanza un álbum que mucha gente lo tiene como un buen álbum, otros lo tienen como un álbum medio. Estamos hablando de Vinnie Vincent Invasion. Un álbum que yo te puedo decir que tiene temas buenos. No es un super álbum, pero es un álbum, yo diría que importante. Mucha gente le gustó ese disco y lo tenemos por ahí. Tenemos por ahí de Vinnie Vincent. Y esta semana, ¿qué pasó? Cumplió años también un discazo. Que de una banda que nadie conoce. Esta semana que pasó, creo que fue el lunes de esta semana que pasó, cumplió Metallica Ride the Lightning. Ya también unos años. Y de ese disco, mucha gente pone, pues los temas siempre son los mismos, que Forum de Beltos, Fade to Black. Para muchos consideran que es el mejor disco de Metallica. Para mí es uno de los mejores discos. No te voy a decir que es el mejor. Para mí el mejor siempre ha sido Kill 'Em All. Pero bueno, para los gustos los colores. Ride the Lightning es excelente álbum. Y uno de los temas que a mí me gusta mucho y nunca lo tocan, pero es un tema que me encanta de ese disco, y no es de los que todo el mundo escucha, es Escape. Y yo creo que lo he dicho varias veces en el programa. Los que llevan años escuchándome, lo he dicho varias veces aquí. Así que vamos a poner esa canción de Ride the Lightning. Esto es Escape, Metallica. Ride the Lightning. Y lo que me gusta a mí, la canción Escape. Me gustan todas, ¿eh? El disco es espectacular. Uy, vámonos con esto. Llegó la hora de... Llegó la hora del hermano Emanuel. Abran sus corazones, también sus carteritas. Aceptamos sus cheques y también sus tarjetitas. ¡No comer diablo! Y miren el humo, ya el diablo está prendiendo las carreras. Y otra canción también que es del diablo y le sale de hombres en la noche. Ese es el himno del diablo. Sin embargo, por radio la tocan. Nos vamos ahora con lo último que sacó Testament, que para mí está en el top de los mejores discos de este año. ¡Empiézala de nuevo! Esto se llama Ishtar's Gate, Testament. We'll be right back. sabe siempre que yo me tiro un poquito de trash. Ishtar's Gate, el tema del disco, último disco 2020, Testament. Temazo, temazo, temazo, temazo, temazo. Vámonos con esto para que se ría. Oye, ¿hay algo que pueda hacer para evitar volver aquí? Ah, sí, claro, pero no te gustaría. Bien, hasta luego. Hasta luego, Bart. Recuerda, miente, engaña, roba y escucha música heavy metal. Sí, señor. Living for life. Que le dan ganas de montarse en una patineta y correr el skateboard. Eso es Suicidal Tendencies. Living for Life. Y hacía tiempo que no escuchaba Suicidal Tendencies, ¿eh? Tema solicitado. Y ahí estaba Suicidal Tendencies. Claro, se me trabó la lengua ahí. Vámonos con esto. Estos estaban mirando venir a Puerto Rico. Espérate. Ahorita lo empiezo de nuevo, pero estos estaban mirando venir a Puerto Rico. Lo empecé de nuevo. Pero con toda la pandemia, y me consta, se fue todo al piso. Estos son nada más y nada menos que los Strike Master, que estuvieron en Puerto Rico hace unos años. Esto es Rabbit Abstraction Strikes Master. Strike Master. Gravitas Traction. De México. Para. ¿Qué tú dices? Sí, se acabó el ron. ¿Por qué se acabó el ron? ¿Pero el ron por qué? ¿Oíste? Wendy quiere tomar cerveza. Es hora de abrir una cerveza. Yo creo que es hora de abrir una cerveza porque lo que viene ahora, mira para allá el temazo que viene ahora. Clásico, clásico, clásico. Thank you. clase de clásico. Cemetery Gates, Pantera, con el fenecido Dimebag Darrell Abbott. ¿Se acuerdan de ese concierto? Hola, les habla David Martínez, bajista de Noción y Los Hijos de la Caña. Un saludo bien grande a todos los radioyentes de Metal PR. You rock. Los Hijos de la Caña. Será el hombre mozo que canta ahí. Los Hijos de la Caña, esa es la banda en la que yo canto. Y lo digo así porque digo, contra, yo no debo estar dándole promoción a mi misma banda en el mismo programa, pero bueno, vamos. Los Hijos de la Caña, puedes conseguirnos a nosotros en Spotify, nos puedes conseguir también en todas las plataformas, Amazon y demás. Y esa es nuestra canción, Historia de mi Abuelo. Temazo, temazo, temazo. Los Hijos de la Caña se llama. El tema es del disco Amolao Hasta el Cabo. Y bueno, hemos llegado al final de nuestro programa. Perdonen, ¿verdad?, que hemos llegado al final ya y después parte de esto, pero vamos a tocar un tema ahora mismo que Los Hijos de la Caña, nosotros en Los Hijos de la Caña participamos, y es un tema que hicimos de rock pop para con la gente de Tropa, y es el tema de Hashtag Unión, que ha sonado montones de veces por AC Rock. Y gente, no lo tengo directamente en MP3. Voy a hacer un invento aquí para que suene esto. Así que si sale un anuncio o algo que no debe salir antes, pues lo siento, estamos aquí en vivo. Así que lo estamos haciendo un invento aquí para conectar algo, para sonarlo desde el YouTube, que está completamente allá. Así que esto es Tropa, y con montones de bandas del patio, hay aproximadamente 20 a 25 bandas del patio. Está Viva Nativa, Sol de Menta, Ignacio Peña, Niño Planeta, están Los Hijos de la Caña, están montones de bandas que estamos aquí, La Obra de Marte, Noción. Bueno, los dejo con esto, nos vemos con el tema Hashtag Unión, y nos vemos la semana que viene en otro programa más de la nueva lechonera del rock. ¡Fuimos! Somos juglares cautivos de una misma sensación, con el sentimiento vivo de una transformación. Somos los mismos acordes que arpegan el infinito con distinta afinación. Y aunque ayer fuimos sinónimos de una segregación, hoy un antónimo anacrónico en un hashtag unión. Somos las mismas camisas que van manchadas de cenizas cuando queme el corazón. Ven conmigo, ya que lo nuestro es por siempre. Yeah. Pues el tema hashtag unión, búscalo en YouTube. Y están pidiendo ñapa por ahí, están pidiendo una ñapa del programa. Es posible que haya una ñapa del programa en Metal PR, así que quédense por ahí. Pero gente, nos vemos la semana que viene. Espérate, si es que si no subo aquí, Lechón Atómico, hoy hemos tenido un poquito de problemas técnicos. Pero déjenme subir aquí, que es que ahí. Bueno, nos vemos gente la semana que viene, cuídense. Y no, esto es lo que viene ahora, espérate, es que este Lechón Atómico. Hicimos un invento para sonar hashtag unión, ahora sí. Señoras y señores, la emisora W y W, que transmiten simultáneamente desde la letrina, concluyen sus transmisiones radiales por hoy. No sin antes recordarles que estén pendientes al próximo programa. Estás escuchando HeavyMetalMancho.com.